Amplía tus respuestas. La República Mexicana, el país, usted lo sabe, es inmenso, es enorme por su población, por su extensión territorial, en fin. Y así como esto, hay historias que ocurren en distintas entidades del país que se pierden en materia informativa, pero que son trascendentes por el valor humano, por el valor en materia de impartición de justicia, que hay que retomarlas, hay que rescatarlas. Le vamos a contar una historia. Resulta que en un retén militar en Huamuxitlán, en una de la región de Guerrero, de la República Mexicana, en un retén se detuvo un autobús en el que viajaba Bonfilio Rubio. Miembros castrenses, miembros del ejército, registraron a los pasajeros, pero lo arrancó. Dispararon. Y la impactó en la nuca de don Bonfilio. Bonfilio, originario de Tlaxcala, un pueblo pobre de Tlapa, planeaba viajar a Tijuana y de ahí cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Su destino final era Nueva York, donde había estado durante 6 años. En la muerte de don Bonfilio, se entretejen historias de personas sin antecedentes penales o indicios de pertenecer a alguna agrupación criminal. El chofer del camión, Francisco Manuel Pizano, y Fausto Saavedra fueron arrestados por los soldados por calzar botas tipo militar, en fin, no. Una serie de irregularidades en medio de todo esto. Pero se va avanzando, aunque usted no lo crea, nosotros no lo creíamos, pero se va avanzando en materia de justicia. Vamos a ver en qué queda el tema, en qué está en este momento, en qué va la historia que le acabamos de contar. Está en la línea, y saludo con mucho gusto al licenciado Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolán, que lleva precisamente estas historias y su seguimiento social y su seguimiento legal también. Licenciado Aguirre, buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días y muy buenos días también a su auditorio. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿en qué va esta historia de ejercicio de la ley de procuración de justicia, si es que la hay, sobre el caso de don Bonfilio? Bueno, el día de hoy estamos dando a conocer una decisión que a nuestro juicio nos parece histórica. Como es de conocimiento público, durante muchos años una de las grandes demandas de los organismos de derechos humanos y de las víctimas de abusos cometidos por militares ha sido que los casos donde hay violaciones a derechos humanos cometidas por personal castrense sean investigadas y eventualmente juzgadas en el fuero civil. Sí. Y eso ha sido una demanda constante porque con pruebas en la mano se ha demostrado que en México el fuero militar se convirtió poco a poco en una institución al servicio de la impunidad y al servicio del encubrimiento. Sí. Entonces, en numerosos casos, las víctimas han intentado acciones judiciales para evitar que sean las autoridades militares las que prosigan la investigación y el juzgamiento. Y en el caso de Bonfilio Rubio Villegas, cuyas características ya comentaba usted hace un momento, un caso, diríamos nosotros, muy emblemático de cómo en estos tiempos el ejército emplea la fuerza legal de manera desproporcionada en contra de personas totalmente ajenas a actos ilícitos o de otra naturaleza, pero también en contra de personas que, en contra de quien se presume algún tipo de involucramiento en estas, y un caso también muy emblemático de cómo cuando se cometen abusos, violaciones, la tendencia sistemática del ejército mexicano ha sido encubrirlas, estigmatizando a las víctimas o encubriendo a los responsables. Bueno, en este caso tan paradigmático, donde un joven pierde la vida en un retén militar en el cual los soldados mexicanos abrieron fuego contra un autobús lleno de pasajeros, de 40 pasajeros, acaba de ocurrir una decisión histórica, como ya decíamos, sí, que fue buscada por muchos años por los familiares. Después de muchos años de insistir en que la investigación debía ser realizada en el fuero civil y el juzgamiento también, cuando los familiares de Bonfilio Rubio Villegas fueron formalmente enterados de que el caso estaba en el fuero militar, acudieron al juicio de amparo, que es el instrumento que tenemos los mexicanos y las mexicanas para tutelar nuestros derechos, y buscaron que la justicia federal les concediera un amparo para que no fueran las instancias militares las que se hicieran cargo de todo el proceso, argumentando que la ley que les permite hacer eso en la actualidad es una ley inconstitucional y contraria a los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado. Me refiero al Código de Justicia Militar. Y después de un juicio largo, el pasado viernes, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas fueron enterados de que la justicia federal les ha concedido la razón. Un juez de distrito determinó que efectivamente el Código de Justicia Militar, que permite que hoy por hoy sean militares quienes investiguen y juzguen los abusos que cometen los propios elementos de ese instituto armado, es una norma inconstitucional, contraria a los tratados internacionales. Y aunque habíamos tenido algunos avances en ese sentido por los criterios que hizo públicos la Suprema Corte en semanas pasadas y al analizar el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla, no había ningún caso contencioso ventilado a través de un juicio de amparo que hubiera tenido este resultado. Es el primer juicio de amparo que se gana en este sentido, y por eso hablamos de que se trata de un fallo histórico que va a marcar el precedente que servirá de referente para todas aquellas víctimas que se ven agraviadas cuando enfrentan situaciones como la que enfrentaron los familiares de Bonfilio Rubio Villegas. Eso es importante. Ahora, licenciado Santiago Aguirre, ya nos queda claro por qué la trascendencia del hecho, pero ahora entonces queda en manos de las autoridades civiles, en este caso no militares, para la definición de estos hechos. ¿Hace cuánto que le ocurrió esto a Bonfilio? Los hechos ocurrieron en el 2009, Héctor, por eso nosotros estamos tratando de destacar mucho que ante todo lo que está detrás de este triunfo legal ha sido la persistencia de sus familiares. Claro. Que en condiciones adversas no han cejado de buscar justicia, con mucha claridad de que justicia implica que las instancias de procuración y administración de la misma sean independientes e imparciales. Ahora, ya se perdieron 2 años, por así decirlo, para dictaminar o para definir la impartición de justicia sobre este caso, y ahora queda la voluntad para que los juzgados civiles lo puedan definir, ¿cierto? Así es, el juez de amparo ordena que el expediente se envíe inmediatamente a un juez federal civil, ¿verdad? Uh-huh. Por considerar que esa es la jurisdicción competente para esta clase de hechos. Y aquí quisiéramos destacar 2 puntos que nos parecen muy importantes. Una es que esta sentencia aún puede ser recurrida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros en días pasados escuchamos este compromiso público del presidente de la República en el que señaló que había ya dado instrucciones para que todos estos casos fueran ventilados en el fuero civil. Sí. Para que ese compromiso se concrete, nosotros esperaríamos que la SEDENA pues no recurra a este fallo, porque de hacerlo mostraría su abierto desacato a esa instrucción presidencial. Entiendo. Y segundo, el expediente debe ser enviado a la jurisdicción civil, y ahí en representación de la familia de Bonfilio Rubio Villegas será muy necesario aportar elementos como coadyuvantes para buscar que los hechos sean analizados en su justa dimensión. Lamentablemente, y en algo que comprueba por qué la oposición permanente de las víctimas al fuero militar, en este caso una investigación deficiente permitió que los hechos fuesen clasificados como un homicidio culposo, Bien. Es decir, como hechos accidentales prácticamente. Sí. Sí. Cuando un militar que abre fuego contra la parte superior de un autobús repleto de pasajeros, pues difícilmente está actuando sin conocer las consecuencias que tendría su acto. Entonces nosotros esperamos que estos elementos sean analizados en la plena jurisdicción que tendrá el juez o la jueza civil que resuelva al dictar sentencia, para que también la sanción y el reproche penal sea ajustado a derecho y permita dejar también un antecedente sobre el reproche que deben recibir estas acciones que lamentablemente van a la alza en el país. Sí. De lo cual el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, allá en Guerrero, ha dado cuenta y lo hemos escuchado con atención. Licenciado Santiago Aguirre, gracias y no perdemos el contacto. Al contrario, les agradecemos mucho el espacio y apreciaríamos mucho el seguimiento de este caso, porque como comentaba, viene todo el momento en el que veremos la justicia civil cómo se enfrenta a estos autos. Muchas gracias. Tu radio. Amplía tu radio. Cadena W.